cuatro tiene mi pañuelo. Allá va cuatro tiene mi pañuelo. Allá va cuatro tiene la canita. Allá va donde duerme mi consuelo. Allá va cuatro esquinas tiene un cuarto. Cuatro damas chilenas, allá va cuatro peruanas. Cuatro de la Argentina, allá va son doce damas. Cuatro damas chilenas, allá va cuatro peruanas.